Inés, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, nosotros contábamos un poco que venimos siguiendo una especie de novela con esto de las obras que ya están en el Luz y Matos, que ustedes siguen pidiendo la restitución inmediata porque consideran que corren riesgo. La Defensoría del Pueblo les dio la razón y avaló esto y por eso se presentó ante la justicia. Exactamente, con un amparo que se presentó en el día de ayer. Exacto. El gobierno, sus funcionarios han anunciado que no tienen intención de traer las obras. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, nosotros hoy estamos acompañando acá en el tribunal número uno la presentación que se va a hacer a nivel judicial. Nosotros consideramos que sigue habiendo una gran negligencia y despreocupación por parte de los funcionarios respecto a estas obras. Desmerecen su valor, dicen que la obra tiene un valor simbólico, que el valor lo otorga el público, y la verdad que son todas bastante discreciones bastante burdas viniendo de funcionarios. Claro. Funcionarios que nos están representando y supuestamente tienen que velar por los bienes patrimoniales de todos los pendilenses. Entonces lo que estamos observando es ridiculizar la situación, llevarla a unos niveles, digamos, digamos, desmerecer la situación o realmente no observar la gravedad que tiene esto. Estamos hablando de obras de la comunidad de Tandil, obras de arte que tienen valores objetivos, estamos hablando de $2 millones, y los funcionarios, observando que se está no incumpliendo la ordenanza que ellos mismos, digamos, el legislativo votó, observan que esta ordenanza se está incumpliendo, miran hacia otro lado y tratan de justificar lo injustificable, que es no cumplir la ley. Sí. No, termina, disculpa que te haya interrumpido. Sí. No, que digo que es una pena que nuestros funcionarios, que debieran velar y cuidar lo patrimonial frente al incumplimiento de una ordenanza, que es la ordenanza que pide que el valor del seguro sea correcto y el traslado sea correcto, viendo que esto no se ha cumplido, continúen apoyando esta acción para no hacer un paso atrás y nos equivocamos, señores, vamos a poner las cosas blanco sobre negro, tenemos la oportunidad de rectificar nuestras acciones que no estuvieron bien porque incumplimos la ordenanza, entonces hagamos las cosas bien. Esto estamos observando que el poder de turno no tiene esta voluntad, lo cual es bastante, digamos, desalentador para la ciudadanía. No, te iba a consultar, Andrea Martínez Villa, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto creen que influyó el tema de haber hecho público, ¿no?, esta situación mediante el comunicado en principio? Y si es la primera vez que sucede o ya ha sucedido en otras oportunidades y ustedes por el momento no habían querido hacerlo público. O sea, ¿cuánto crees que impactó el hecho de haber enviado este comunicado y haberlo hecho público? Bueno, definitivamente creo que el poder de policía de los ciudadanos es lo que hace que este caso trascienda, ¿no? Si nosotros como no hubiésemos estado por ahí un poco atentos a leer algunas noticias y hacer algunas investigaciones sencillas, que es por internet, ver de qué se trata, quién es el museo receptor, cuáles son las obras, realmente hubiésemos, digamos, esto hubiese avanzado sin ningún problema, en gravísimas condiciones las obras. Hubiesen estado 2 meses, como es el plan inicial, y no se hubiese podido detectar, porque es muy específico, y en su momento el Consejo Deliberante, cuando aprueba la ordenanza, deja establecido 2 cláusulas que a posteriori no se cumplen. O sea, el Consejo determina en su artículo 2 que deben tener un seguro acorde y un traslado y un seguimiento, actas técnicas o actas de informe, es lo que corresponde. Esto después no se incumplió en estos días pasados, en estos 15 días no se cumplió. Por lo tanto, creo que fue fundamental, digamos, el acompañamiento de la ciudadanía en esto para poder hacer un seguimiento y una lectura por ahí más específica en temas que son sensibles a la comunidad, pero que lamentablemente no todos manejamos, ¿no? Porque estamos hablando de obras de arte, de preservación, de conservación, y por ahí hay gente muy específica en este tema que se calla la boca y prefiere hacer la vista gorda realmente en un acto de irresponsabilidad cívica. Inés, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se cuestiona esto cuando en realidad lo que nos decía Indiana Agnocchini la semana pasada es que siempre se han trasladado de la misma forma? Bueno, porque en otras oportunidades la misma coordinadora del museo puso otro valor de seguro a la misma obra que en esta oportunidad cotizó a un valor irrisorio. O sea, ¿por qué ahora? Porque en otra oportunidad lo hizo bien y en esta oportunidad lo está haciendo mal. Inés, eso es clarísimo y hay documentación que avala. Inés, ella hace dos años... Pero el precio es fluctuante. No. Eso es otra burrada de los funcionarios. El precio de una obra de arte no es fluctuante. Un vernis tiene una tasación que es bastante objetiva en el mercado del arte. Un vernis está alrededor de $200,000. Uh-huh. Bueno, por ese valor se la tasó hace un tiempo atrás para trasladar la arte va. La misma coordinadora determinó que ese era el valor que le otorgaban esa obra y hoy ella misma dice que ese valor es $15,000. O sea, no es fluctuante el valor. Lo que es fluctuante es la decisión de poner una plata mayor o menor de acuerdo al seguro para favorecer un traslado de obra hacia un privado. Eso es lo que es fluctuante, eso es lo que es caprichoso y eso es lo que nosotros consideramos que dentro de lo que es la función pública hay ahí un incumplimiento de las responsabilidades del funcionario público. Inés, pues estás poniendo en riesgo un patrimonio nacional o en este caso municipal. Sí, ¿cuánto gana un curador de una muestra como la que se está llevando ahora en el Luz y Matos? ¿Cuánto gana? Sí, ¿cuánto se paga un curador? Desconozco esa información. Ajá. Desconozco. Bien. Desconozco si hay un valor para esa curaduría. Uh-huh. Desconozco si ella lo hizo formando parte de la coordinación del MUMBAT, lo cual sería dando su sueldo de empleada municipal. Eso lo desconozco. Habría que preguntárselo a la persona. Claro. Creo que tendrían que ustedes contactar uh-huh. a la persona y bien. Pronto sé que ella como coordinadora está haciendo ese trabajo de curaduría en un espacio privado que cobra entrada. Bien. Y que está en San Isidro. Inés, vos cuando yo te preguntaba por qué ahora y antes no me dijiste que bueno, antes se había asegurado de otra manera y ahora la verdad que el precio del seguro era muy bajo. Y quiero preguntarte respecto también no solo del seguro, que bueno, ese es un punto muy importante, sino también la forma en la cual se embala esta foto que nosotros recibimos con cartón corrugado y demás, es la manera que nos dijo Indiana Gnocchini que lo trasladaban siempre, a lo cual, según lo que ustedes planteaban también en su momento y en su comunicado, no debe ser esta la forma, tienen que tener una caja en la que quede encastrado el cuadro y no tenga movimiento, bueno, un montón de requerimientos que tampoco se cumplían antes. Bueno, esto es así, en otras oportunidades las obras sí viajaron en los cajones correspondientes de traslado. Esto lo demuestra el hecho de que en el mismo MUMBAT están las cajas, uh-huh. las cajas de algunas de esas obras. Uh-huh. O sea que esa es la evidencia de que efectivamente en otras oportunidades sí se trasladó como correspondía. Uh-huh. Yo puedo hacerte mención a muchos años atrás, cuando yo estaba a cargo del acervo patrimonial, año 2001-2002, uh-huh. donde efectivamente en un momento se trasladó un Petoruti al Malva y se hizo con la caja correspondiente, claro. que en este caso la pagó, digamos, el privado que está interesado en tener la obra en su museo. Uh-huh. Entonces el Malva va con el seguro, va con el traslado, no solamente con la caja correcta para el traslado, sí. sino con el transporte especializado, claro. que hay uno solo aquí en Argentina, que es Méndez. Ellos fueron a costa, o sea, pagaron todos esos gastos, porque era la institución que recibía el Petoruti. O sea que esto se ha hecho bien en otras oportunidades, tanto en la gestión de Indiana, tengo entendido, como en gestiones anteriores. Uh-huh. ¿Por qué fue de esta manera? Me parece que es otro acto de irresponsabilidad que también hay que preguntar a la señora coordinadora. Inés, más allá de este episodio puntual, si yo te pido una valoración en general de la gestión de Indiana Gnocchini en el MUMBAT, ¿vos qué dirías? Bueno, no es la primera vez que nosotros como colectivo de artistas nos acercamos a solicitar que se observe el trabajo de la señora coordinadora. En oportunidades anteriores reclamamos instancias, por ejemplo, de producción, instancias donde se fomentara la producción local. Hace dos años se estableció un premio, que el año pasado quedó totalmente acéfalo, que es el premio de la producción. Se dio en el 2017, el 2018 no se dio, y ahora se está exponiendo en el 2019, lo cual es fantástico, pero interrumpidamente, por ejemplo, un tema. Sí. Otro tema que nos parece realmente de observar es que muchas veces la señora coordinadora ha tomado como propios textos de otras personas, otros estudiosos, y ha querido teorizar sobre muestras o armar algún guión de texto utilizando estos y otros, y sin mencionarlos y sin citarlos. Nosotros ya hicimos una observación al Ejecutivo pidiéndole que por favor observe el accionar de una funcionaria que no nos estaba dejando bien parados a nivel municipal. Hay otras situaciones, por ejemplo, que también podríamos mencionar, que tienen que ver con la gestión de la Sala Santa Marina. Es una colección importantísima que tiene el museo, uh-huh. y hace un año y medio que la sala está cerrada. O sea, estas son algunas situaciones que nosotros venimos observando como colectivo de artistas y de gente de la cultura. Nos preocupan también muchas veces el capricho de las muestras, la elección de algunos artistas por encima de otros. Todas situaciones que podrían mejorarse y podrían capitalizarse, digamos, a favor de la comunidad cultural. Pero nosotros lo que observamos es una gran, falta de sensibilidad para escuchar estos reclamos. El más grave de todos tiene que ver con esto que es lo patrimonial, que es lo que nos ha puesto, digamos, encendidamente en actividad, porque consideramos que acá se está incumpliendo temas muy severos, que es precisamente preservar un patrimonio. El fin del museo, la finalidad de la institución artística, es la preservación y difusión del patrimonio. Si para difundirlo lo pongo en riesgo, no me está sirviendo. Claro. Y esto es lo que estamos observando en el caso este específico. La misma persona que debiera tomar todos los recaudos para preservar es la misma persona que decide ponerlo en riesgo para una difusión bastante cuestionada, porque hay mucha gente acá de un privado. Entonces acá, la gestión de lo público y lo privado, que no es nueva en la gestión de la señora coordinadora, es un tema que también nos resulta molesto a la comunidad, porque quien está en lo público no puede tener también intereses en lo privado, como es el caso de la señora Gnocchini, que también tiene una galería de arte privada en la misma ciudad donde es coordinadora del Museo Público. Acá se generan muchas incompatibilidades de la función. Es lamentable que la gestión, digamos, del actual intendente no observe esto en sus funcionarios. Para mí sería un tema, digamos, importantísimo de observarse. Hace mucho que venimos hablando de esto. Esto no es nuevo, lo conocemos. Y hay mucha injerencia de gente que está en un lugar público y va al privado, o que parte del privado y va al público. Uh-huh. Esto, digamos, desmerece la función, la hace poca seria. O sea, tiene que ver, digamos, con lo que nosotros decimos tráfico de influencias, y que en cualquier lugar del mundo esto estaría realmente visto de una manera muy sospechosa. Esto también es otro aspecto más, que nosotros no avalamos de esa coordinación. Inés, muchas gracias por el contacto, y bueno, seguramente el tema va a dar todavía un poco más para charlar, así que seguiremos atentos. Bien, yo quiero que quede muy en claro que nosotros comenzamos toda esta, digamos, este reclamo como un colectivo de artistas que sumó cerca de 40 personas de la cultura y el arte de Tandil, que están preocupados y muy sensibles por este tema, y que a posterior se sumaron muchos colectivos institucionales, inclusive tenemos el aval de la Universidad Nacional del Centro con la Facultad del Arte, que también nos han acompañado en este pedido, y la ONG Por Más Naturaleza, ellos también bregan por lo que es patrimonio natural y cultural. Gracias. Gracias. No, por favor. Era Inés.